Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Amigos oyentes, muy buenos días. Arrancamos esta la primera edición de su programa Cultura en Acción. Les saluda nuestros compañeros, nuestro staff de producción, Andrés Viracocha desde la cabina máster. También estamos con... Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas. Qué gusto poder estar a esta hora de la mañana para compartir información cultural de aquí de nuestro país. Y esto es la cordial invitación para todos ustedes que desde las diferentes provincias puedan comunicarse con nosotros y también hacer conocer la información cultural que ustedes tengan. Recuerden que estamos en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Así que todos están cordialmente invitados a ser parte de Cultura en Acción. Ya escucharon a nuestra compañera Laura Ríos Armijos. Estaremos en estos 120 minutos acompañándoles de lunes a viernes por los 940 AM y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Mi nombre es Darío Males. Arrancamos con este informativo. Antes tenemos un anuncio, ¿verdad? Así es, hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. ¿Usted conocía sobre esto, sobre esta enfermedad que no solamente se da aquí en nuestro país, sino en todo el mundo? ¿Qué pasó con este Día Mundial de la Diabetes? ¿Por qué nació, Darío? Bueno, les comentamos que esto ha sido instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y también por la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Siempre es importante mantener presente esta fecha porque a nosotros nos da la iniciativa de tener mayores seguridades en nuestra alimentación, en nuestra vida diaria a través del ejercicio físico y también con los controles de la glucosa, de la sangre y todo esto que conlleva la diabetes. Así es, los problemas de la diabetes que surgen por la glucosa, como les acaba de mencionar, de Darío, y que se da por mucho tiempo por esos altos niveles de glucosa. Y ahora, pues, estos niveles es importante que usted los conozca para que pueda medirse el nivel del azúcar en la sangre. Ahora vemos que la tecnología ha ido avanzando de a poco, podemos ver equipos que nos permiten tenerlos en nuestra casa y poder hacer este trabajo. Ni siquiera tiene que ir al centro médico, donde usted tiene que, antes de la comida, tener un nivel de azúcar de 70 a 130 y después de haber comido una hora a dos horas, pues nuevamente le hacen la prueba y usted tiene que estar menos de 180. Por lo tanto, Darío, es importante que la gente empiece a cuidarse, a evitar el mucho azúcar, empezar ustedes también a caminar, hacerse los controles del nivel del azúcar y sobre todo, como nos decía Darío ya, cambiar esa dieta alimenticia para evitar la diabetes, que tiene varias consecuencias. Hay diabetes 1, diabetes 2, y que no solamente se genera en los adultos, sino también en los más pequeñitos, en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Por eso tenemos que cambiar esa dieta alimenticia. Así que, ¿con qué nos vamos, mi estimado Darío? Con esos consejos vamos a dar paso ya a los titulares. Vamos a darles a conocer qué tendremos en estos 120 minutos. ¿Con qué les acompañaremos en estos minutos, Laura? Hoy en Cultura en Acción nos acompañará el gestor cultural José Alberto Payacar. Conoceremos su experiencia en Chile, esto en el marco de del cuarto congreso de gestión cultural que se realizó en Riobamba la semana pasada. En nuestro segmento Entre Líneas contaremos con la presencia de Nancy Cabeza, directora general de la nueva revista Fusión 360. Con ella estaremos conociendo a fondo sobre esta nueva propuesta comunicacional. Esta semana en Loja se inicia el primer Festival de Artes Escénicas, así que Patricio Vallejo, gerente general del festival, nos contará más de esta actividad. Y bueno, la semana pasada la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco reabrió sus puertas. Al cierre del informativo nos comunicaremos vía telefónica con Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, y con ella conoceremos la cartelera de esta sala de cine para el resto del año y lo que tendrá próximo a suceder en el 2017. Así que no se separe de Cultura en Acción porque vamos a tener muchas novedades, más información sobre la Feria Internacional del Libro también, qué pasó en esa inauguración y sobre la aprobación de la Ley de Cultura. Y así arrancamos nuestro informativo, nos vamos ya con nuestros micros. Vamos a ver qué tiene la información cultural del mundo y del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Pagan más de $50,000 por la primera edición del libro de Harry Potter. Un comprador pagó a la casa Boham $54,261 por la primera edición del libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, de la escritora británica J.K. Rowling. El nuevo propietario de esa primera edición del libro fue un empresario residente en Londres, cuya identidad no ha sido revelada a los medios de comunicación. Parte del atractivo de esta primera edición se debe a un raro error de impresión que hay en la contraportada, donde falta la O en la palabra filosofal. Simon Roberts, especialista de la sección dedicada a libros y manuscritos de la casa de subasta Boham, consideró excepcional el precio pagado por el que se describió como un clásico moderno que gusta muchísimo a la nueva generación, Harry Potter. El cine francés llega a Quito con 22 cintas. La más variada oferta de cine francófono se presenta en el sexto Festival de Cine Francés, que hasta el 20 de noviembre estará en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estará presente en Flaxo Cine, Parque Urbano Cumandá, Supercines y Sala 8 y Medio. El festival, realizado por la Alianza Francesa con el apoyo de la Embajada de Francia, el Instituto Francés y la Cooperación Regional para los Países Andinos, a juzgar de Serge Malheur, director general de la Alianza Francesa, presenta historias no convencionales, lo que ya es una característica de su cinematografía. Con su intensidad, sus temáticas y sus historias, el cine producido en Francia tiene un sello personal y es esa característica que lo hace único. En esta edición contaremos con una programación marcada por dos grandes líneas. La primera, titulada Sí, estoy allá, que muestra una selección de películas alrededor de las cuales se puede cuestionar el límite entre el cine documental y la ficción. Y la segunda, De la risa al llanto, que es un espacio enfocado en la diversidad de la ficción del cine francés. Uno de los platos fuertes de este festival es el film La Buena Vida, prevista presentarse para el martes 15 a las 19:30 y el jueves 17 a las 18:00 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco y 8:30 respectivamente. Posterior a la proyección del film habrá un foro con Jean Bernils, quien es el director de esta película, quien contará al público su experiencia en el cine francés. Así el público ecuatoriano tendrá la oportunidad de conocer el cine francés, una importante industria que es un puntal en la economía del país galo. Así lo comenta Jean-Baptiste Chauvin, embajador de Francia en Ecuador. Inevitablemente hay unos autores que nacieron aquí y y que me parece interesante ver cómo algunos de ellos vienen publicando, por ejemplo, desde el año 80. Me parece que tenemos el nombre de Javier Vázquez, el nombre de Francisco Proaño Arangui, y algunos autores más jóvenes, ¿no? Santiago Páez, Oscar Vera, Leonardo Valencia, hasta estos autores aún más jóvenes, para no hablar de generaciones que están a mi lado, ¿no? Y en los cuales habría que discutir, digamos, si en efecto hay unos rasgos que configurarían algo así como una nueva. Con su intensidad, sus temas. Y tantos películas por año que de quesos en Francia, que son muchos, les puedo decir, son casi 300 al año. Es un ingreso importante, es el 1% del PIB. Es un producto de exportación muy bueno, y las películas en francés son la segunda en exportación a nivel mundial, detrás de las películas en inglés. Así que no se olvide de asistir a las salas de cine Alfredo Pareja, Díez Canseco, Flaxo Cine, Cumandá, Supercine y Sala 8 y medio. Los horarios son variados. Usted puede consultar la agenda de las 22 películas en la página web de cada sala de exhibición. Por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura tenemos www.casadelacultura.gov.es. Y Juan Bautista vuelve al obra. La pintura Juan Bautista, realizada por Leonardo da Vinci entre los años 1508 y 1513, regresa al Museo Louvre tras 10 meses de trabajo en su restauración. La pintura, que tenía 17 capas de barniz, fue restaurada porque, según los expertos del museo, con el tiempo se había teñido de color naranja y ya no se podían percibir algunos detalles del cuadro. Esta no es la primera vez que el Louvre restaura obras de este pintor renacentista. Con este cuadro suman ya 3. Es así que los visitantes del Louvre podrán apreciar claramente el genio de Da Vinci en la pintura. Además, cabe señalar que el Museo Louvre es uno de los más visitados en todo el mundo. Solo podemos señalar que hay 9 millones de personas que llegan anualmente a este museo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida nosotros nos vamos con más información. Usted está cordialmente invitado a ser parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción es nuestro informativo, que lo tendremos hasta las 9 de la mañana. Así que si usted requiere también compartir con nosotros su información, ya sabe, www.casadelacultura.gov.es. Y enseguida nosotros nos vamos ya con nuestra entrevista del día en el segmento Plataforma Cultural. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la Plataforma Cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Luego de conocer la más variada información cultural del país y del mundo, es momento de dar paso a la primera entrevista del día. A continuación, Laura Ríos mantiene un diálogo con el gestor cultural José Alberto Payacar. Dan a conocer sobre su participación en el 6º Congreso de Gestión Cultural, un evento que tuvo lugar la semana pasada en el centro del país, en Riobamba. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A Amigos oyentes de Cultura en Acción, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con José Alberto Payacar. Él viene desde Chile y ha participado en el 6º Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural que se desarrolló en Riobamba del 10 al 12 de noviembre, en el que se abordaron los derechos de la naturaleza y la cultura. Además, un homenaje al pensamiento y obra de Monseñor Leonidas Proaño. José Alberto Payacar es un experto en las experiencias académicas desde la gestión cultural y la visión integradora con los derechos de la naturaleza, que precisamente fue el tema al cual él participó y compartió ese conocimiento. ¿Cómo lo hacen allá en Chile desde la academia? Bienvenido, José, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estuvo esa experiencia en Riobamba? Encantado de encontrarme aquí en esta emisora y la experiencia indiscutiblemente que enriquecedora en relación a una temática de la gestión cultural donde esta en particular en algunos sectores tiene mayor desarrollo que en otras. Ecuador es un país que ha logrado potenciar el ámbito de la gestión cultural con mucha fuerza desde hace muchísimos años. Y asimismo lo ha hecho con respecto a incorporar en su constitución los derechos de la naturaleza, que es una cuestión extremadamente compleja para nosotros, el primero poderla entender y en segundo lugar ver cómo ustedes la han puesto en práctica y la tienen reflejada en la constitución. Donde hacen de la naturaleza un sujeto de derecho, que es lo trascendente que han logrado desde el punto de vista de transformar este derecho subjetivo en un derecho objetivo, y han dado este paso gigantesco en el marco de la constitución y de integrar particularmente los derechos de la naturaleza en la constitución. Falta básicamente mucho en Chile hacer esto. Demasiado, porque aún nos mantenemos con una constitución que, pese a haber sufrido algunas modificaciones, es una constitución que fue ideada, creada entre cuatro paredes en dictadura, y es la constitución que todavía nos mantiene. Y hoy en día se intenta, desde los sectores populares en particular, intentar producir algunas modificaciones en esta constitución, y hay dos planteamientos en ese sentido. Una de ellas tiene que ver con lo que oficialmente señala el gobierno y donde está generando un recorrido que lo llama proceso constituyente, que está muy direccionado hacia intereses políticos en especial, y algunos de nosotros que estamos planteando la idea de una asamblea constituyente, cuestiones que ustedes tuvieron también una gran experiencia en esa línea. José, dentro de el 6º Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, usted abordó el tema del diseño de programas académicos que parten desde la gestión cultural y las formas de vida del pueblo mapuche, que está en proceso para que los jóvenes que entran a las instituciones educativas pues puedan también ya darle esa mirada y tener un acercamiento, cerrar esa brecha de los derechos de la naturaleza. Bueno, primero, va a costar mucho llegar a los derechos de la naturaleza en Chile, pero bueno, primero señalar de que Payacar es un apellido indígena, pertenece al pueblo mapuche Huilliche, y por lo tanto yo pertenezco a este pueblo. Soy un profesional de la educación, soy profesor de la Universidad de Los Lagos, y en esta doble militancia desde la academia al mundo de mi pueblo, hace aproximadamente en el año 86 lo que nosotros hicimos fue apoyar la reconstitución de las organizaciones indígenas, particularmente la Junta General de Caciques de nuestra región, que es la instancia máxima del pueblo mapuche Huilliche en la toma de decisiones políticas, y allí hubo un cacique muy sabio que planteó un precepto que hasta el día de hoy personalmente me sigue marcando, ¿no? ¿Cuál es ese precepto? Él dice en particular, si los huincas, se refiere a los españoles y a los chilenos, si los huincas nos han robado la tierra, robémosle lo más importante que estos tienen, la educación. Y con esa idea hemos venido trabajando desde el año 86 en distintos tipos de programas, con distintos tipos de experiencias y con distintos tipos de resultados, hasta hoy en día constituir un programa de formación de recursos humanos para el pueblo huilliche, que está centrado hoy en cuatro grandes unidades. Hemos logrado construir una carrera una carrera de educación parvularia, donde profesionalizamos a jóvenes en la formación parvularia. Este programa de formación tiene los dos componentes de la gestión cultural, que fue la que se trata hoy en día, y los preceptos incorporados a cosmovisión del pueblo mapuche huilliche, y por tanto incorpora toda la línea del manejo y resguardo y respeto de la naturaleza, que es la forma natural como el pueblo mapuche se relaciona con la ñuque mapu, con la madre tierra. Entonces, ese es uno de los programas. Un segundo programa que estamos manejando es un técnico en desarrollo comunitario que vamos ahora a levantar su segunda versión para el próximo año, y que está vinculada particularmente a ver cómo desde el desarrollo indígena se relacionan los profesionales, estos técnicos, con el mundo indígena para potenciar el accionar del desarrollo cultural, económico, etcétera, etcétera, al interior de una comunidad indígena. El resultado ha sido extraordinario, en el sentido de que logramos ingresar a esa carrera, por ejemplo, 25 estudiantes, son 3 años de estudio, y tenemos 18 técnicos trabajando en comunidades indígenas, en organizaciones indígenas. El tercer programa, que nos llevó un año diseñarlo, es un programa destinado a un área particular de la educación. Yo digo que en Chile lo que no se compra se vende, de acuerdo al modelo neoliberal, y en ese sentido el Ministerio de Educación estableció de que todo establecimiento educacional que tenga una población superior al 30% de población indígena debería tener un facilitador cultural. Este facilitador cultural regularmente es un personaje que desde la comunidad asiste a la escuela, pero que no tiene el manejo pedagógico. Y lo que hemos hecho básicamente es a partir del diseño de la carrera, tomamos los preceptos de la cultura mapuche huilliche y nos preguntamos cómo trasladábamos eso formalmente a la escuela a través de herramientas pedagógicas. Básicamente ese es el sentido que tiene esta carrera. Y el año 2015 estuvimos trabajando en el diseño, y este año 2016 tenemos 30 estudiantes matriculados en lo que es el facilitador cultural, que se llama técnico en educación intercultural. ¿Y el cuarto cuál sería? Y el cuarto que tenemos en este momento es un diplomado destinado a profesionales mapuche huilliche que están trabajando en comunidades indígenas sobre derecho indígena y territorialidad mapuche huilliche. Hemos impulsado un fuerte trabajo de reflexión, de análisis, que está asociado particularmente en la perspectiva de esto que hicieron aquí en Ecuador, que es desde el derecho subjetivo trasladarlo al derecho objetivo, vale decir pueblos indígenas para poder relacionarse con el Estado, y lo que preguntabas anteriormente en esta complicación de cómo se relaciona pueblos indígenas con el Estado. Primero hay que decir que el pueblo mapuche se ha relacionado desde sus inicios, desde el inicio de la República, con el Estado, a través de tratados de paz, a través de encuentros, etcétera, etcétera, y que hoy en día mantiene esa relación con el Estado a través de sus gobiernos, y por lo tanto requiere, para poder plantear algo, requiere de fundamentar eso que quiere plantear. Y en ese contexto, el derecho subjetivo es lo que nos permite la construcción de las propuestas de desarrollo político para producir cambios, para producir modificaciones en la situación general del país, y probablemente a través, por ejemplo, de una asamblea constituyente, incorporar esos preceptos: autonomía, autodeterminación, manejo de territorio, entre otros elementos, y asociado a eso los temas de identidad y los temas de cosmovisión, que también pudieran ser incorporados en alguna parte de la Constitución. Ahora, estas cuatro unidades que usted nos acaba de mencionar, ¿está dirigida para todo el pueblo chileno, o necesariamente estas carreras tienen que ser aprobadas o dedicadas a los jóvenes indígenas para que puedan asistir a las diferentes universidades y puedan profesionalizarse y poner en práctica estas carreras en los espacios a los que deben, en este caso al mundo mapuche? A ver, están direccionadas exactamente, estrictamente para jóvenes de procedencia mapuche, huilliche, y profesionales, como en el caso del diplomado. Es decir, los estudiantes son seleccionados en un proceso conjunto con las organizaciones indígenas, donde tienen que cumplir una serie de requisitos. Su ascendencia indígena, indiscutiblemente, que tiene que estar presente para el caso de la universidad, la exigencia de tener el cuarto año medio cumplido, su enseñanza media con su correspondiente licencia. La dirigencia indígena nos impuso, desde el punto de vista técnico, que el estudiante tiene que tener, que va a ingresar a estos programas, tiene que tener obligadamente un vínculo con la comunidad. Por lo tanto, aquel estudiante que quiera ingresar a uno de estos programas y no esté vinculado con una comunidad directamente, como ocurre en muchos casos de jóvenes, no aplique, o los puntajes que en ese proceso de selección que hemos ideado, pierde puntos, ¿no? Y son muchísimos puntos los que se pierden allí. Ahora, vemos que ustedes vienen trabajando desde hace algunos años en este tipo de programas. El cuarto está en proceso para este 2016. Pero ¿cuál ha sido la experiencia tanto de las carreras como parvularia, como técnicos de desarrollo comunitario y así como también como el facilitador cultural? ¿Experiencias en qué? Los logros. Lo que alcanzaron después de haberles formado a este grupo humano. En educación parvularia ya tenemos una promoción. Tenemos 35 estudiantes que se transformaron en profesionales de la educación parvularia con una orientación definida, y que están trabajando en jardines interculturales. ¿Qué es lo que logramos desde el diseño hasta la ejecución? Logramos que aquellos elementos culturales propios de la identidad indígena, con su correspondiente cosmovisión, se afiancen profundamente en ellos desde el punto de vista del conocimiento, y en la relación del signo, vale decir, de la idea inicial con su correspondiente definición, pasen al nivel de la interpretación, para poder efectivamente formar educadores, formar niños. La tarea que nos hemos propuesto con la dirigencia mapuche, huilliche, es tener esos elementos iniciales que permitan desde el niño en adelante desarrollar programas de formación. Ahora, quiero señalarte una cosita allí. La población actual mapuche huilliche en la décima región, o en la región que nosotros denominamos como la región del Buta Huillimapu, alcanza aproximadamente 250,000-300,000 habitantes, de los cuales solamente nos están quedando 10 hablantes, ¿verdad? 10 hablantes que son viejitos y que hemos estado trabajando con ellos en la perspectiva del rescate del idioma. El segundo nivel de hablantes son hablantes que nacieron con el castellano e incorporaron el tzotzil como segundo idioma. Por lo tanto, como comprenderás, la tarea es grande en esa ahora línea. Existe una duda. Si bien es cierto, estos programas están dedicados para las comunidades indígenas, pero una vez que ellos adquieren el conocimiento, ¿es posible que regresen o pueden quedarse en otro lugar? ¿Hay algún condicionamiento? A ver, lo que está ocurriendo en particular con la educación parvularia es que se abrió una línea de trabajo en el Ministerio de Educación con educación parvularia, y se abrieron jardines interculturales para que puedan trabajar directamente con la población indígena. Y lo mismo nos va a ocurrir, porque con el técnico en educación intercultural recién iniciamos el 2016, el 2017 desarrollamos una buena parte del programa, y el 2018 vamos a tener los primeros titulados. ¿Cuál es nuestra apuesta con esa carrera? Con esa base que logramos inicialmente, transformarla en una pedagogía en educación intercultural. Durante esta visita que ha realizado aquí a Ecuador, ¿realizarán o han realizado algún acercamiento para que esta práctica chilena también se la pueda aplicar aquí en Ecuador y sobre todo en Riobamba, donde se desarrolló este sexto congreso? Desconozco la operatoria, pero la particularidad que tienen este tipo de encuentros es que dejan básicamente dos grandes resultados. El primero, el intercambio de las experiencias que desde las distintas ópticas, visiones se conjugan en una conversación abierta, y donde también se genera la condición de la autocrítica y la crítica sobre lo que estamos haciendo, lo que enriquece indiscutiblemente que los resultados. Y lo segundo es que quedan abiertas las puertas de las relaciones interpersonales en función de los intereses que cada uno pudiera tener para efectos de producir algún nivel de intercambio. A partir de la unidad convocante, estoy mirando la idea de llevarme un personaje por un par de días a dictar un par de charlas a alguno de estos programas. A la universidad. Ahora, José, siendo usted parte, como decía, soy un mapuche, así me siento identificado, decía usted. ¿Cómo se siente después de compartir todo ese conocimiento con jóvenes y que puedan darle esa mirada, puedan consultar al pueblo mapuche para poner en práctica esos conocimientos? A ver, ese es un tema extremadamente complejo, porque recién a partir del 2008 Chile aprueba el 169 de la OIT, que habla acerca de pueblos indígenas y tribales, y aprueba y lo aprueba formalmente al interior del Congreso. Y allí el artículo sexto, letra A, dice que todo acto de intervención tiene que ser consultado con pueblos indígenas, cuestión que indiscutiblemente no ha ocurrido por parte del gobierno en consultas en otros rangos, en consultas de levantamiento de represas en tierras indígenas, el tema del pasar con carreteras por tierras indígenas, etcétera, etcétera. Pero nosotros, estudiando el tema conjuntamente desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la participación indígena con representantes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile, lo que hicimos fue que cuando revisamos este precepto que dice que hay que consultar, la pregunta era cómo consultábamos y a quién consultábamos. No había y no hay todavía una metodología, y en ese sentido lo que nosotros hemos hecho es más bien un primer atisbo de una forma de desde la universidad de poder comenzar a generar una metodología para hacer consulta. Estamos absolutamente en pañales. Sabemos exactamente que lo nuestro es muy incipiente con respecto al tema metodológico, porque hay una institucionalidad indígena, que está por el lado, hay comunidades indígenas, estamos hablando de 2000 y tantas comunidades indígenas en el sector, con 40, 50 familias, que habría que consultarles a todos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras establecer eso? Entonces, nuestro primer drama desde el punto de vista investigativo fue cómo diseñábamos esta metodología que nos permitiese esa relación. Y lo hicimos en principio consignando básicamente el tema de la institucionalidad indígena, vale decir, sus autoridades superiores como los cacicados y algunos dirigentes de comunidades con los cuales fuimos conversando. Y después, a través de otras metodologías, logramos hacer consultas en relación a los contenidos que íbamos a incorporar en los diseños. Pero es un tema que está absolutamente en pañales, esto que estoy señalando. Voy a regresar un poquito a la cuestión de los programas. Nos decía que más o menos para el 2018 va a haber un número de profesionales que se están profesionalizando en cada uno de los cuatro programas. ¿Eran cuántos estudiantes? Tenemos 35 en el técnico en educación intercultural, que es el que... ¿El más fuerte? Que no sé si más fuerte, el que tiene más estudiantes. El parvularia, 35. El parvularia. ¿Parvularia? Parvularia, estamos en la segunda promoción, la primera tuvo 35 y ahora tenemos 30 estudiantes en esta segunda versión. Ahora, ¿se trabajará con ellos para que se conviertan en gestores culturales? En suma, todo el enfoque con el cual hemos trabajado tiene que ver con la metodología de la gestión cultural. Vale decir, los distintos tipos de asignaturas y materias al interior de los programas están fuertemente vinculados a la gestión cultural. Es decir, si bien la gestión cultural desde el punto de vista político y del ideario nacional no se hace muy presente en el quehacer cultural, nosotros sí hemos tenido la audacia de incorporarlo desde el punto de vista de la propia definición de la gestión cultural que está asociada en primer lugar al cumplimiento de los objetivos de la cultura, y en este caso en particular con la cultura mapuche huilliche, con su visión cosmogónica que la hemos trasladado al aula. Ahora, ¿cómo la definen ustedes a la gestión cultural? De la manera como la estoy señalando, como el cumplimiento de objetivos, pero los objetivos no los definen, y aquí donde está lo extraordinario de estos programas, porque los objetivos si bien nosotros definimos los objetivos de manera conjunta con los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes tienen el manejo formal de su cosmovisión como tal. Por lo tanto, la riqueza de los estudiantes al incorporarse a un programa de formación que básicamente hace entrega de herramientas, produce un alto nivel de riqueza al interior de los propios programas. Vale decir, una asignatura como gestión cultural, como gestión comunitaria, por ejemplo, se transforma en una asignatura de riqueza extrema, porque recoge la identidad, recoge la cultura del pueblo mapuche, recoge su visión, que es transportada al aula para ser sometida a un análisis. Y el resultado de ello se comienza a reflejar en la mejor forma de cómo producir desde la interculturalidad ese vínculo entre lo que plantea un pueblo en relación a una sociedad que lo acepta a medias. José, para ir finalizando, ¿qué se lleva usted de este sexto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural a Chile? Y precisamente, pues, a este pueblo mapuche de donde usted proviene. ¿Qué me llevo? Me llevo la riqueza del Ecuador, porque mi primera visita a Ecuador fue el año 1975, hace muchísimos años, y he venido cada vez que he podido a Ecuador por diferentes tipos de tareas que he tenido que venir a cumplir a este país, al cual, entre paréntesis, admiro mucho, y lo admiro porque lo he visto crecer, lo he visto crecer en el sentido de que ese año 75 lo que miraba era un ecuatoriano apagado, un ecuatoriano que miraba hacia abajo, y hoy día veo a un ecuatoriano que se manifiesta, se presenta, se expresa con mucha dignidad. Creo que es lo más extraordinario que le ha ocurrido a este país, es llegar a ser un Ecuador digno, con ecuatorianos dignos. Es extraordinariamente valioso lo que ha ido ocurriendo al interior de este país en cuanto a su progreso, a su avance económico, social, etcétera, etcétera, con todas las dificultades que se quiera, pero yo veo a un ecuatoriano digno, muy digno. Amigos, esta ha sido la participación de José Alberto Payacar, quien estuvo en el sexto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, y durante esta visita a Riobamba ha desarrollado los cuatro programas de educación que se han realizado como diseño en la Universidad de Los Lagos, al cual se vienen formando varios jóvenes y señoritas en lo que tiene que ver con la educación parvularia, como técnicos de desarrollo comunitario, como facilitadores culturales, y también con ese derecho que tienen los indígenas, cómo tienen que mirarlo para que puedan regresar a sus comunidades y puedan aplicar sus conocimientos como dignos gestores culturales. Gracias, José, por haber compartido con nosotros. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Reviva la magia del requinto del maestro Homero Hidrobo en el undécimo Festival del Requinto. Su sonido, su historia, se vivirá junto a Diego Barrera de Colombia y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez, César del Carmen, Carito Gómez y Víctor Armijos Robles. Viernes 18 de noviembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Nuevos títulos y nuevos autores. En la reapertura de la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y novena Feria Internacional del Libro. Necesita y encuentre a Proaño Arandi, Jorge Martillo, Velasco Mackenzie, Efraín Jara y Drobo, Diego Kendo y otros. Del 11 al 20 de noviembre. Le esperamos con libros de hasta el 50% de descuento. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Con la rica gastronomía que tiene nuestro país, Darío, ¿cuál es el plato de hoy? ¿Qué te parece un seco de pollo? ¡Mmm! ¡Qué delicia! Mira, te invito a disfrutar de este plato mientras le cuento a la audiencia que desde el próximo 14 de noviembre estará al aire el programa informativo Cultura en Acción. Cultura en Acción, el programa con información cultural del país y del mundo, de 7 a 9 de la mañana. Le esperamos en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la página web www.casadelacultura.gov.es. Cultura en Acción. Y bien, luego de este largo corte, regresamos a Cultura en Acción a comentarles todos los eventos culturales que tiene nuestro país. Pero como ustedes ya podrán apreciar ya en su hogar a través de los 940 AM o también en la www.casadelacultura.gov.es, esta es un magazine. Acá hay variada información, relajada, amena, de profundidad, por supuesto, y también hay algo de entretenimiento. Nosotros, acá en nuestra mesa de trabajo, hace unas semanas vino Margarita Lazo, nos trajo una última producción discográfica, ¿verdad, Laura? Así es, y bueno, pues ustedes saben que tiene que darse cita a la Casa de la Música para que puedan escuchar esta última producción que les acaba de mencionar Darío y que la ha titulado Allá te esperaré, uno de estos temas musicales que marcan nuestra vida, que nos topan nuestra sensibilidad. Y dentro de este disco hay dos producciones nobles, como diríamos, recién creadas para ponerlas a disposición de la comunidad ecuatoriana y del mundo. Así que en estos siguientes minutos nosotros les vamos a hacer escuchar una canción de Diego Luz Oriaga, La Rama de Cedrón, una de las canciones que tiene mucho que ver con la migración, con este fenómeno que no solamente pues ha llegado a nuestro país, sino también a otras latitudes. Y tiene una particularidad especial esta canción. Me parece que había escuchado a Margarita Lazo decir que está escrita en 7/4 para los músicos, es decir, un San Juanito totalmente diferente a los que usted puede escuchar diariamente. Así que nos vamos entonces a escuchar esta canción aquí en Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Ahí teníamos el tema de Margarita Lazo. No se olviden de asistir a la Casa de la Música, donde ustedes podrán ya apreciar de manera viva, con instrumentos, con voz y presencia, todo el talento que tiene Margarita Lazo. Con sus décadas haciendo música ecuatoriana, seguramente les ofrecerá un concierto excepcional. Vamos a hacer aquí una pausa, vamos a irnos con unos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al volver seguiremos con ustedes compartiendo más información cultural de todo el Ecuador y también de todo el mundo. Regresamos en un momento. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Nuevos títulos y nuevos autores. En la reapertura de la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y novena Feria Internacional del Libro. Necesita y encuentre a Proaño Arandi, Jorge Martillo, Velasco Mackenzie, Efraín Jara y Drobo, Diego Kendo y otros. Del 11 al 20 de noviembre. Le esperamos con libros de hasta el 50% de descuento. Reviva la magia del requinto del maestro Homero Hidrobo en el undécimo Festival del Requinto. Su sonido, su historia, se vivirá junto a Diego Barrera de Colombia y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez, César del Carmen, Carito Gómez y Víctor Armijos Robles. Viernes 18 de noviembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos acá en Cultura en Acción, nuestra primera emisión. No se olvide de escucharnos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. 940 AM para Pichincha y en toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo, en www.casadelacultura.gov.es. Vamos a abrir nuestro segmento Butaca CCE. Este es un espacio para darles a conocer toda la información del cine nacional e internacional. ¿Qué hay en cartelera? ¿Qué sucede en el cine nacional e internacional? Acá usted lo puede escuchar. Rápidamente vamos a dar inicio. Sin muerto no hay carnaval representa a Ecuador en los prenominados a los premios Oscar 2016. Darío. La cinta de 1 hora y 40 minutos del director Sebastián Cordero ha sido seleccionada por la Academia de Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador como la película ecuatoriana que competirá para estar en la selección de cintas de habla no inglesa en los Oscars del próximo año. La cinta de Cordero será parte de esta preselección en la que también figuran cintas iberoamericanas como Neruda, de Chile, de Pablo Larraín, Desde Allá, de Venezuela, de Lorenzo Vigas, Desierto, de México, de Jonás Cuarón, y también Alias María de Colombia, de José Luis Raugeles, Julieta de España, de Pedro Almodóvar, entre muchas películas más que estarán luchando para ser parte de esa nominación en los premios del Oscar del próximo año. Un nuevo tráiler celebra los 75 años del film El Ciudadano Kane. La legendaria película El Ciudadano Kane celebra sus 75 años con un nuevo tráiler. La que es considerada por muchos como la mejor película en todos los tiempos, Ciudadano Kane celebra este aniversario con el estreno en Estados Unidos de una nueva y definitiva edición en Blu-ray que lanza un espectacular tráiler que recuerda a la gran obra maestra dirigida por Orson Welles. Nominada a 9 premios Oscar, la película fue el 16º film en la historia de estos premios en lograr más de 6 nominaciones, pese a ser actualmente considerado como el mejor largometraje de todos los tiempos. Así consta en el ranking oficial de la American Film Institute. En la 14ª edición de los premios de la Academia, solo logró el premio al mejor guión original. En Estados Unidos, Warner prepara una nueva versión en Blu-ray para celebrar este aniversario. En su estreno original, el film se convirtió en la 6ª película con mayor recaudación en el año en Estados Unidos. toda una hazaña tras el fuerte boicot que sufrió por parte del magnate William Hearst, uno de los hombres más poderosos del país en esa época y cuya vida sirvió a Welles para crear esta película, El Ciudadano Kane. El film Alba va a España en búsqueda del Premio Goya 2017. La cinta Alba, ópera prima de Ana Cristina Barragán, representará a Ecuador en los Premios Goya 2017, junto a otras 15 obras de la región que buscan alcanzar este galardón a la mejor película iberoamericana. Antes de que la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de España aceptara a Alba en competencia por el Goya, en Ecuador se dio un proceso de selección entre el Consejo Nacional de Cine y la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador. La Academia Ecuatoriana conformó un comité integrado por 7 personas que definió por votación la película, cuyo nombre sería propuesto a la Academia Española. El pasado miércoles fue exhibida en la 52 edición del Festival Internacional de Cine de Chicago, en el que Barragán compitió en la selección Nuevos Directores y disputó el galardón con otros 14 cineastas. Usted también tiene la oportunidad de apreciar este festival. Si bien es cierto, no en festival este film, perdón, si bien es cierto, no será en festivales internacionales, pero usted ya puede acercarse a su sala de cine de preferencia de la ciudad y encontrarse con esta película Alba, que a decir, ha generado mucha información a nivel internacional porque ya ha ganado varios festivales internacionales. Seguimos nosotros aquí en nuestro informativo Cultura en Acción, que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos invitarle a usted a que sintonice los 940 amplitud modulada. También visite la página www.casadelacultura.gov.es aquí en Ecuador o en cualquier latitud donde usted también nos puede escuchar en la página oficial de la Casa de la Cultura. En la www.radio.cce también puede escuchar todo lo que se genera en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante también que pueda descargar la aplicación, Darío. La tenemos en Play Store como Radio CCE HD. Fácilmente ya nos puede llevar en su celular y escucharnos donde usted esté. Siempre estaremos con ustedes informándoles con toda la información cultural. Desde la semana pasada, desde la semana pasada, sí, ya se encuentra en circulación la revista Fusión 360. En la siguiente entrevista conoceremos más con nuestro protagonista. Así es, tenemos ya las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos en el informativo Cultura en Acción, y vamos a continuar nosotros con este espacio de entrevistas, y Darío ya nos ha dado un abreboca de quién estará aquí. Sí, precisamente Nancy Cabezas nos hablará de la revista Fusión 360. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A esta hora vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a Nancy Cabezas. Ella es directora general de la revista Fusión 360, que se presentó el pasado jueves aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a conocer la temática que se presenta en esta revista, cómo ha estado el apoyo por parte de las personas para que pueda ser posible la presentación de esta revista, que también conoceremos el tiempo y qué tiraje tendrá esta revista. Darío, tienes la palabra. Y bien, ya lo ha dicho Laura, tenemos ya acá nosotros en nuestra mesa de trabajo la revista Fusión 360. Diversidades de temas podemos encontrar, hay artículos sobre motivación, artículos personales sobre empresa, y vamos a tratar sobre este tema. Nancy, bienvenida al informativo. Quisiera que nos comentes cuál es la motivación de salir con este producto en un mundo en el cual la tendencia es llegar más a lo digital. Tú nos presentas una revista física. ¿Cuál ha sido esa motivación? Muy buenos días, muchas gracias a la Casa de la Cultura que nuevamente me da la apertura de poder dirigirme a todos ustedes. Realmente para mí es una satisfacción inmensa, tanto como para el equipo de trabajo, el haber presentado el día jueves el lanzamiento oficial de la revista Fusión 360, en la misma que se encuentran temas como lo que ustedes dijeron, de motivación, de educación también, Y lo más importante, como yo había dicho en la entrevista anterior, que en nuestra portada y en nuestra revista encontrarán sorpresas, es la presencia que tuvimos de Jefferson Pérez, quien nos está motivando también a salir adelante, quien con la entrevista nos está hablando de cómo él llegó a ser un gran empresario y nos desea muchos éxitos, y no, y su apoyo ha sido incondicional también para nosotros y desinteresado. Volviendo a la pregunta, ¿por qué apostar por una revista física? A mí me gusta mucho apostar por una revista física, ya que como van a encontrar temas en nuestra revista, estamos hablando de cómo está afectando la tecnología a nuestros jóvenes, a los adultos también, y no se diga a los niños. Empecemos por nuevamente, el mundo digital es bastante amplio, pero nosotros estamos ahí también sometiendo a nuestros pequeños a que dejen la lectura a nivel físico, sino que se metan a las computadoras y no solamente entran a leer cultura, a leer motivaciones. Nos pasamos mucho en el Facebook tratando de armar programas y de armar eventos y de hacer amigos que ni siquiera conocemos y no vemos el riesgo que esto produce. La revista no tiene ningún riesgo. En la revista, en la segunda página, en la tercera página, perdón, nos dice: las mejores decisiones se toman cuando se piensa lento y se actúa rápido. Parte de eso se aplicó en lanzar esta revista. Así es. ¿Por qué? Yo tengo una experiencia bastante amplia en lo que es la renovación del Águila, porque a todos, creo que a todos como personas nos ha tocado algún momento duro vivir y darnos, romper nuestro pico, como dice ahí. Por eso yo plasmé en la primera página esto, y me da mucho gusto que ya tengo correos, que ya tengo comentarios, que tengo llamadas, de que es impactante realmente el mensaje de la renovación del Águila. Hay mucha gente que dice: yo la pasé, yo la viví. ¿Por qué digo esto de pensar lento? Porque es un trabajo arduo de años de preparación, de estudio, de experiencia vivida, para yo poder plasmar ahora rápidamente lo que es la revista. ¿Y cuál es el público al que se dirige? Nosotros tenemos un público general en cuanto a niños, en cuanto a jóvenes, en cuanto a empresarios. Nosotros no tenemos una definición, tenemos una apertura bastante amplia en cuanto a la sociedad. ¿Y cómo está el apoyo por parte de las diferentes empresas, instituciones, para hacer posible que esta revista pueda sostenerse? Ay, yo agradezco muchísimo a todas las empresas, me han abierto las puertas al escuchar el mensaje y sobre todo al escuchar qué es lo que yo quiero hacer por medio de esta revista. Todos han felicitado realmente y les parece muy importante recalcar sobre todo y resaltar el esfuerzo de mi pueblo ecuatoriano en cuanto al comercio y a la publicidad, el querer crear y apoyar y a poder incrementar clientes a las personas que se publican en la revista, aparte de dar una orientación motivacional, es bastante alimenticia para las personas. ¿Cada qué tiempo saldrá? La revista va a salir cada 2 meses, pero en esta ocasión la vamos a lanzar la próxima, el 10 de diciembre, porque vienen las fiestas navideñas y queremos que, si todos quieren comentar algo en la revista, puedan llamarnos. Nuestra revista va a ser bastante alegre y dinámica para esta edición. ¿Cuántas saldrán cada 2 meses? 5,000. Son 5,000. ¿Que serán distribuidas cómo? Serán distribuidas con un personal que está capacitado para hacer la personal, la distribución, y poder enfocarnos a los temas que nuestra revista lleva. ¿Hasta dónde llegará? Nosotros tenemos... ¿Solamente de Quito? No. Nosotros tenemos ya previsto para la edición de diciembre tenerla también en Ambato, tenerla en Cuenca, que también tenemos algunos auspiciantes por allá. Darío. Bien, es como usted nos ha mencionado, estará presente en Ambato, también en Cuenca. Los temas son diversos. Para el mes de lo que será noviembre, diciembre, ¿qué temas estarán ya previstos? Igualmente, yo no podría adelantarme a eso porque estamos en el estudio y nosotros sacamos un análisis mensual de los mejores reportajes, y ahora con más razón porque estamos esperando la opinión ciudadana. Ahora, si bien cuando tenemos ya la presencia aquí, la revista en físico, son varias páginas, podemos observar, hay fotografía, hay textos, hay un sacrificio de todo un equipo. El valor por la adquisición de la revista, ¿cómo se ha gestionado eso? No tiene ningún costo, la entrega es gratuita. ¿Es gratuita? Sí, ajá. Es gratuita, cada edición. Si una persona quiere hacerse con la revista, que la revista llegue a su institución, ¿cuáles son los medios? Estamos creando el Facebook, pueden entrar, llamarnos también. Estamos en info@fusion360.com, nuestra página web, en Facebook Revista Fusión 360 o en las oficinas, por favor. Y bien, para en el mercado editorial las revistas son uno de los artículos que demanda bastante las personas, ¿no? En este caso, la característica de Fusión 360, ¿cuál sería la característica que le diferencia del resto en este mercado amplio de revistas? La característica física en la revista realmente es muy similar a cualquier otra revista. La diferencia es el personal que está laborando con nosotros. La diferencia es el valor que nosotros le damos a las personas en el momento de la distribución y el realce que damos en cada artículo y en cada publicidad. ¿Qué retos y perspectivas espera de hoy en adelante con Fusión 360? Soy una persona de retos, me encanta a mí siempre sobresalir en bien y en pro de tanto del país como de la familia que está apoyándome. Nuestros retos son bastante amplios. Nuevamente yo mando un saludo especial a todas las revistas a nivel nacional y a mí me encantaría que podamos conversar, si alguien desea conversar conmigo, para poder buscar una solución económica para nosotros poder ayudar a las personas que deseen publicarse. Nancy, usted le apuesta a la lectura definitivamente. 100%. Soy una de las personas que no leía mucho, pero ahora que estoy en esto y veo la necesidad, es bastante importante leer. Con la experiencia uno se da cuenta que necesitamos alimentarnos, autoeducarnos. No todo se aprende en la casa, no todo se aprende en el colegio. Nosotros tenemos que basarnos mucho en las experiencias de las otras personas y poder alimentar nuestro corazón, nuestras mentes con los contenidos de las revistas en pro del bien de la persona. ¿Qué consejos entonces usted le brindaría, por ejemplo, a la gente que aún no ha tomado una revista para leer? El consejo que yo le doy es que si en el momento en que esté alegre, en el momento en que esté triste o deprimido o necesite de pronto estar solo, siempre lleve una revista en su mano y lleve Fusión 360, que usted va a encontrar siempre lo que necesita. Alguna palabra de aliento estará ahí para usted. Amigos, les recordamos que estamos en nuestra entrevista compartiendo junto a Nancy Cabezas. Ella es directora general de la revista Fusión 360, que acaba de salir al mercado. Tengo una última interrogante. Bueno, siguiendo una pregunta de hace un momento que nos comentaba sobre el tema del financiamiento, muchas personas tienen esa idea del emprendimiento, esa idea de publicar, de presentar trabajos, formar empresas, ¿no? En este caso ya Fusión 360 ya es una experiencia, pero el acercamiento con las empresas, buscar el financiamiento, muchas veces es la frontera más difícil. ¿Cómo fue para Nancy Cabezas obtener el auspicio de algunas empresas que la podemos ver aquí presente, Fusión 360? Mire, la pregunta es sencilla. Nosotros nos basamos mucho en el trabajo y no nos cerramos puertas a nosotros mismos, ¿sí? El carisma, la experiencia, las ganas de querer apoyar, el transmitir cada palabra que nosotros decimos a nuestros clientes, no el querer lucrar, no el querer enriquecernos o salir adelante, nos ha llevado a abrir las puertas y la confianza de nuestra gente. En el tema de la experiencia, es decir, que Nancy Cabezas en anteriores años o meses ya ha manejado las revistas, ha publicado ya. Le hablo a nivel de experiencia, a nivel de que yo conocía mucho la gente en ventas, ¿no? Yo conocía mucha gente que tiene excelentes negocios, excelentes servicios, excelentes productos y no puede ser conocida porque no puede pagar un costo tan elevado que tienen las revistas para hacerse conocer y poder brindar el producto al cliente. Entonces yo me basé en eso para poder tener la idea. Empezó como un sueño, la plasmé luego en papeles, en un proyecto, y gracias a Dios tuve el apoyo tanto de mi esposo, que está como gerente general, como de mis hijos. Es una empresa familiar que queremos que el país entero la conozca y nos pueda apoyar a nosotros. La empresa está abierta a cualquier opinión, a cualquier sugerencia, a cualquier medio, y sobre todo a escuchar a la gente joven que quiera plasmar artículos innovando nuestra revista. Bueno, pues entonces nosotros a veces hacemos la invitación para tomar una revista, tomar un libro, como nos decía Nancy Cabezas, para nosotros también poder leer, ¿verdad? Y sobre todo, pues queremos quedarnos con esta historia de del águila, de que tiene que romperse el pico para empezar una vida nueva. A veces decimos, me romperé el pico para quedar así sumamente lastimada, o mejor me echo a morir. Así que si usted quiere conocer pues algo más sobre esta historia, pues ya sabe, buscar la revista Fusión 360, Darío, y me quedo con este pico nuevo. Sí, efectivamente, les recordamos, Fusión 360 ya está en el a disponibilidad del público, saldrá de manera bimestral en Quito, Ambato y Cuenca. 5,000 ejemplares estarán allá al servicio del público. Las personas que quieran tener este material es de libre circulación, ustedes deben contactarse con la revista, seguramente ya en el fanpage de Fusión 360. Vamos a cerrar la entrevista. Agradecemos la presencia de Nancy Cabezas, directora general de Fusión 360, y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias a la Casa de la Cultura, Laurita, a usted, mi querido amigo, que Darío. Me ha permitido, Darío, que me ha permitido expresar mis sentimientos y mi gratitud inmensa, como dije ayer en el lanzamiento. La persona que es grata se le va a abrir millones de puertas. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y bien, continuamos acá en Cultura en Acción. Tenemos una nota bastante curiosa que queremos compartir con ustedes. Cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos. Y es que la nota curiosa nos lleva hasta el viejo continente, hasta Europa. Vamos a hablar que allá en Inglaterra una productora reunió más de 50,000 lienzos para realizar una película sobre Vincent Van Gogh. Les comento, esto se trata de una iniciativa que realizan allá en Inglaterra y es como parte de la conmemoración del 125 aniversario del pintor impresionista. La idea es simple, pero bastante trabajosa, Laura. Imagínate, contratan a 60 pintores, todos que tengan alta calidad en sus pinturas y que tengan facilidad para la tendencia impresionista, que es la línea que siguió, que inauguró Vincent Van Gogh, y bueno, que la siguió. Fue un puntal importante en los primeros inicios de esta tendencia de la pintura. Cuando tú hablas de impresionista, ¿qué, te recuerdas alguna imagen de Van Gogh? Especialmente los girasoles. Es la imagen la más icónica de Van Gogh. Gracias por el girasol del Entonces, la idea es de esta. Ellos contrataron a 60 pintores. A cada uno se le fue diagramando una imagen que tienen que ir pintando, y luego cada imagen se convierte en un fotograma de la película. Eso quiere decir que tienen que hacer más de 50, el dato total son 56,800 lienzos basados en la obra de Van Gogh para hacer una película. Es como sacar una fotografía y de ahí otra fotografía y otra fotografía y así sucesivamente para que al momento de la edición la imagen tenga movimiento. Da la sensación, a ver, para recordarles a nuestros amigos, ¿ustedes recuerdan cómo se hacía las historietas, animados? Sí, que se ve en la televisión. Son miles de hojas donde se va proyectando pues cada uno de los movimientos de los muñequitos, vamos a decir así. Es decir, imagínense ustedes que esto se reproduce. Siempre decimos que las cosas que se hicieron hace algún tiempo se van retomando. Cuando Darío empezó a contar esta historia de Van Gogh, de reunir los 56,800, dije, Dios mío, tenacidad, perseverancia de esta mujer que quiere realizar este trabajo. Pero bueno, buscó otra alternativa, buscar a los mejores pintores para que le ayuden pues de alguna forma a realizar las respectivas pinturas para realizar este film. ¿Y qué pasa a la final? Hasta el momento se encuentra en la etapa final de preproducción. Conozco que ya están con las fotografías, imagino que ya en un par de meses estaremos, no sé, con la noticia de que ya están en el estreno por presentar al público, y imagino habrá mucha curiosidad, sobre todo a nivel de Europa, en Holanda mismo, el país de origen de Van Gogh, de querer saber cómo es una película hecha. Esta sería más o menos una técnica stop motion con las pinturas de Van Gogh, imagínate. Y también tenemos datos muy curiosos. Van Gogh empezó a pintar a la edad de los 30 años de manera ya semiprofesional. La primera vez que pintó fue a los 27 años. Él es un pintor de un origen bastante humilde y en 10 años él realizó aproximadamente 900 cuadros, imagínate. 27 autorretratos y 147 acuarelas. Lastimosamente él terminó por problemas mentales, terminó en un sanatorio y fue en ese sanatorio donde él realizó la llamada La Noche Estrellada, que es la obra después de Los Girasoles o tal vez delante de Los Girasoles, la más conocida de Van Gogh. Imagínate tú, no sé si es que más adelante lo vas a comentar, pero algo que me había llamado la atención dentro de estos apuntes es que uno nunca se conoce cómo es una persona, sobre todo aquellos que se dedicaron a pintar, ¿no es cierto? Y tú rescatas una frase que dice, la verdad es que solo podemos hablar de nosotros a través de nuestras pinturas. Quizá en este caso de Van Gogh, a través de las pinturas. Aquellos que escriben, aquellos poetas, solamente pueden demostrar lo que son a través de sus escritos, de este tipo de poesía que lo hace. Cuando tú danzas, cuando tú haces música, estas manifestaciones artísticas diversas que nos permiten escribir nuestra propia historia. Y nosotros queremos invitarles a nuestros amigos, amigas, oyentes, que también, a ver, ¿qué historia piensa hacer? ¿Cómo lo hizo esta dama a través de las pinturas de Van Gogh? ¿Usted qué es lo que va a empezar a hacer? De pronto a recoger flores para ponerlas en su casa, ¿no es cierto? ¿Tú qué Son vas a hacer? Formas de expresarse, ¿no? Formas de representarte, como tú lo decías, en este caso las pinturas es el espejo de Van Gogh. Para un escritor, los libros son los espejos de cada escritor. Y así sucesivamente, en el caso de las personas que no tenemos el acercamiento directo con las artes, tenemos otras formas de decir estos somos, ¿no? A través de nuestras actitudes. Y ese es el mensaje para nuestros oyentes, que reflejemos quiénes somos a través de nuestras actitudes. Una sonrisa, un buen gesto, eso dice mucho de nosotros. La motivación siempre es parte fundamental. Quería decirles a ustedes que por el momento no tenemos nuestra línea directa, el 2229-66, pero ustedes pueden comunicarse a nuestro celular. Pueden escribirnos en el WhatsApp, pueden escribirnos en nuestro Facebook, pueden escribirnos también o realizarnos una llamada si ustedes quieren participar, ser parte activa de este informativo, porque eso es lo que necesitamos, que ustedes lo hagan, se identifican, si es que van a hacer algún dato que, como ustedes saben, la responsabilidad es parte de cada uno de los seres humanos, dar sus nombres, sus números de cédulas, en el caso de que vaya a hacer alguna denuncia esto, ¿no? Pero si quieren simplemente participar a esas propuestas que les vamos haciendo aquí en Cultura en Acción, pueden hacerlo. Mi número de contacto, tome nota, papel y lápiz, 0984-258-523. Darío. Y el mío, el 098-78-33-740. Este magazine se va con música. Acá nos acompaña Normita Navarro con un buen tema musical. Cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. 8 de la mañana con 26 minutos en Cultura en Acción. ¿Cuándo será el día en que te vuelva a ver? Ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo. ¿Cuándo será el día en que te vuelva a ver? Ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo. Esto de tomar vuelo queriendo alcanzar puede ser mortal, partida, o será tu luz, tu alegría. Puede ser mortal, partida, o será tu luz, tu alegría. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte, vida, donde no corresponde. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte, vida, donde no corresponde. Si yo estoy en tu camino, y si

los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Y bien, amigos, estamos ya en los últimos 30 minutos del informativo Cultura en Acción, un espacio para hablar sobre la información cultural. En la siguiente entrevista hablaremos sobre cine. Laura, te comento, la semana pasada por fin se reabrió la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, esta sala de cine muy esperada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde pueden disfrutar de cine alternativo que existe aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que podemos ser partícipes de grandes películas que vienen de diferentes países gracias a la acción, a ese trabajo que realizan nuestros compañeros, compañeras de la Cinemateca Nacional que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para hablar de varias actividades, Darío, ¿quién nos acompaña? Estamos ya vía telefónica con Vilma Granda, ella es directora de la Cinemateca Nacional, institución que regenta esta sala de cine. Vamos a hablar con ella sobre la programación que tenemos prevista para lo que resta de este año, también diferentes temas en torno al cine. Muy buenas tardes, Vilma. Muy buenos días, Vilma, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Quisiera que nos... Pues, sí. Estamos sumamente contentos porque hemos vuelto a la sala para el público con la perspectiva también... los colectivos, los realizadores independientes, quienes nos digan cómo usar el espacio, cómo programar, o sea, que nos digan si quieren estrenar una película. Y en esa misma perspectiva, las embajadas han firmado un memorándum de entendimiento con la Casa de la Cultura y la Embajada de Francia, la Oficina Regional del Sector de los Países Andinos, del Instituto Francés y la Alianza Francesa de Quito han organizado esta sexta edición del Festival Francés, con el que iniciamos la reapertura de nuestra sala. El contacto con los diferentes clubes de cine, colectivos que están siempre trabajando en torno al séptimo arte, ¿cómo ha sido para estos últimos meses de este 2016? Bueno, hasta abril fue como exitosa esa perspectiva y esa posibilidad de que los ciudadanos sean quienes nos digan cómo programar y qué hacer con el espacio. Pero sigue como es previsto esa misma posibilidad y tenemos lleno, por ejemplo, noviembre y diciembre, asimismo con una posibilidad de, luego del Festival Francés, se junta el día 17 el Festival LGBTI, que también es una propuesta de derechos ciudadanos, de inclusión y una propuesta absolutamente novedosa que reivindica a una minoría que necesita ser visibilizada. Entonces, eso tenemos hasta el mes de noviembre en los tres últimos días el Festival Francés va hasta el día 20, pero combina o coordina o conjuga con el LGBTI desde el 17 de noviembre. Ya. Del 17 al 27. Tenemos dos funciones. La novedad en el Festival Francés es también que hemos podido hacer funciones sábado y domingo para niños, porque vino cine de animación. Y luego, el último día del mes de noviembre, tenemos empezada la muestra para el 30, 1, 2 y 3 de diciembre. La muestra de cine catalán, que asimismo es una posibilidad muy bonita de ver cine muy bueno, que también está vinculado a esa propuesta de que nos diga la Asociación de Catalanes Residentes en Quito, ya creo que por décimo año nos diga estas películas queremos programar y que también nosotros les hayamos propuesto cuáles programar, o sea, es un trabajo conjunto y pretendemos que sea así mismo. Y claro, en el mes de diciembre también tenemos la posibilidad de estrenar en nuestra sala, porque estaba previsto para hacerlo en simultáneo con las salas comerciales, Cine Ecuatorial, la última película de Sebastián Cordero, que se llama, ya no me acuerdo, y la de película de Ana Cristina Barragán, que es Alba. Sin Muertos No Hay Carnaval, de Sebastián Cordero, vamos a estrenar en el mes de diciembre, y también Alba, o sea, la película que está tan premiada, tan reconocida, bastante solicitada, de las mejores del cine ecuatoriano. Y va a haber un conversatorio con el director, con la directora, quiero decir, con Ana Cristina Barragán, el día 28 de... Eso es bastante importante a la gente que quiera asistir, conversatorio con la directora, sí, Ana Cristina Barragán. La directora, Ajá. Sí, y en este festival francés también, este día martes 15 a las 6 de la tarde, hay la película La Buena Vida y viene invitado el director de la película, y que está a sí mismo Jean de Miliceau. Uh-huh. Él es el que viene y va a hacer un conversatorio con la gente que asista en nuestra sala. La salvedad nuestra, o la perspectiva nuestra, es también considerar que nuestra sala es un servicio público y tiene entrada liberada, o sea, no hay costo. O sea, en las otras sedes del cine francés están con precios, o sea, baratos. En cine alternativo está Flaxo Cine, está el Cine Comandá, creo que Supercines por primera vez están, y nosotros, o sea, y nosotros tenemos la salvedad de hacerlo gratuito, o sea, porque no tenemos... es decir, un servicio público. La sala Alfredo Pareja Díaz Canseco permaneció un tiempo cerrada por el tema del hábitat. Ustedes, al momento ya de recibir estas instalaciones, ¿todo está en orden? ¿Todo está listo para que el público siga llegando a la sala? Bueno, sí, o sea, estamos tratando de ajustar algunas cositas que se nos quedaron sueltas. Por ejemplo, hubo un problema de electricidad o de conectividad, y luego con estas lluvias fuertes también un poco de goteras, pero ya está todo solucionado y entonces podemos nuevamente disfrutar de una sala bonita, de una sala que tiene esa disposición de que la gente diga, voy confiado, o sea, llego a la sala y hay una buena película y además es gratuita. Entonces estamos cerrados desde abril, nos va a ser un poco difícil levantar la absoluta masividad la confianza del público que vuelva, ¿no? De la gente. Es un poco difícil, pero sin embargo ya para el cine francés se ha llenado. Esperamos que también así suceda para el LGBTI, por supuesto para el cine catalán, que es las tres cosas que continúan. Hay que correr la voz ahí. Tenemos sin ir un Uruguay en el mes de diciembre también. Vilma, queríamos también que usted nos comente, cuando le escuchamos a usted que nos viene narrando que viene el cine francés, el cine LGBTI, también el cine catalán, ¿eso significa que ustedes tienen un trabajo arduo durante todo el año para hacer esta planificación y que pueda ser efectivo cada una de las propuestas que ustedes presentan como Cinemateca? Sí, o sea, de algún modo este es un trabajo de equipo, pero se fundamenta especialmente desde el año pasado en una propuesta que viene desde la gente. O sea, es la gente la que nos ayuda a decir, esto queremos poner en la sala. Por ejemplo, hemos hecho cosas que tienen que ver con niños punqueros o con propuestas de latitud subterránea, por ejemplo, de cine underground, que estuvo como 20, hizo una recopilación de los 20 años de música under en el Ecuador. Entonces ellos mismos hicieron toda la propuesta, hicieron un afiche precioso que va a salir en nuestra revista 25 Bucks. O sea, sí estamos como, además, a pesar de que no estuvimos en la sala, hoy tenemos la bendición de tener una donación muy importante que fue conseguida gracias a la exdirectora Filipe, que tenemos un contacto gigante para la Cinemateca. Y eso significa que era como la posibilidad de extendernos a los barrios, de hacer proyecciones en los núcleos. O sea, con la perspectiva inicial, la Cinemateca hace 35 años, o sea, que agarrábamos proyectores e íbamos al sindicato, a las organizaciones, a los barrios. La donación fue de un proyector. Ahora es un poco más fácil, aunque es más difícil cargar la pantalla, digamos, pero ya es una posibilidad más concreta de hacer lo que pretendimos hacer cuando estuvimos cerrados, o sea, poner el cine en el césped. Pero lo vamos a hacer, o sea, que pasen las lluvias. Lo hicimos en agosto del año pasado, pero como el clima cambia tanto, sí nos llovía algunos días y algunas noches y no pudimos. Bueno, nosotros, Vilmita, queremos, como siempre, decirle al público que la Cinemateca Alfredo Pareja Díaz Canseco está siempre con las puertas abiertas para ver buen cine, así que en horas de la tarde tienen que entrarse también a la página y ahí poder conocer cada uno de los horarios que están dispuestos para este tipo de cine. Pero, Vilma, no queremos dejarle a usted a través de las redes sociales. En este caso nos estamos conectando vía WhatsApp con la directora de la Cinemateca, Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Vilma Granda. Y pero aparte de conocer cada una de estas actividades, estos detalles que ustedes vienen realizando, quisiéramos conocer su criterio, su opinión respecto de la Ley de Cultura, que ahora tiene que pasar por manos del presidente de la Casa de la Cultura, de la Presidencia de la República, en este caso Rafael Correa Delgado, para nuevamente regresar a la Asamblea Nacional. En el caso del cine, ¿cómo mira usted esta propuesta? Bueno, en definitiva la Cinemateca no está mencionada en ninguna de las propuestas de ley. Absolutamente estamos a la expectativa de lo que suceda. Sé que hay un documento que nadie lo conoce de algún modo, porque creo que el día de la discusión en la Asamblea se hicieron algunas reformas. Sin embargo, a ver, ¿qué manifiesto respecto al cine? Era casi imposible que se financie una ley de cultura con una propuesta que ya estaba hecha en el año 79, o sea, financiar la ley de cine. Financiar el cine, por ejemplo, con el impuesto público de las salas de cine. Entonces, de algún modo se ha cambiado, porque hay un porcentaje menor para recuperarlo desde el Fondo Nacional de Cultura, desde el Consejo Nacional de Cultura, desde algún fondo que tiene que ver con el Estado mismo, no con el sector privado. Creo que lo interesante es la posibilidad esa de que hay un empadronamiento de los artistas, y eso no me parece tan adecuado, digamos. Sin embargo, si eso permite que haya seguridad social para los artistas, sí creo que es una cosa que se pueda rescatar, digamos, o recuperar, porque hemos visto años las muertes de gente vinculada a la cultura y al arte absolutamente indigente, o sea, a veces sin poder ir a pagarse sus exequias o lo que sea. Entonces yo creo que es obligación del Estado hacerse cargo de la gente que trabaja para la cultura. Sin embargo, ideológicamente no estoy tan de acuerdo en que se centralice tanto todo. O sea, yo hablo a nivel personal. O sea, yo creo que el cobijo ideológico importante de esta casa, de la Cinemateca y de las gentes que pensamos un poco desde la criticidad, o sea, desde la posibilidad más alta, si quieres, entre comillas, de enfrentar al poder, diría yo que el cobijo ideológico de esta casa es justamente albergar la posibilidad de que todos se sientan en su casa. O sea, así como hace 4 años entraban las mujeres amazónicas y las señoras que escanciaban vino para probar ni sé qué, o la gente que ha estado vinculada a la lucha política, estaban albergadas en la cárcel. Entonces eso me parece absolutamente importante que se preserve. Vilmita, si se dice en el discurso de la ley que se mantiene la autonomía de la casa, yo creo que en el entendido de esa autonomía es lo que yo recuperaría, que la ley esté bien. Ok, muchísimas gracias a usted, Vilma, por habernos acompañado en este informativo de Cultura en Acción. Será en una próxima oportunidad en la que podamos enlazarlos para seguir conociendo más sobre esta Ley de Cultura, pues una vez que ya esté aprobada con todos los detalles y publicada. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con más aquí en Cultura en Acción. Vilmita, gracias a usted. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos la entrevista con Vilma Granda de la Cinemateca Nacional Ecuatoriana. Vamos a presentarles una nota sobre lo que sucedió la semana pasada en la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, en el segundo y definitivo debate. La Ley de Cultura fue aprobada con 82 votos a favor, 18 abstenciones y 0 blancos en la sesión 411 de la Asamblea Nacional. Luego de las intervenciones realizadas por 10 asambleístas, quienes solicitaron a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se incorporen las observaciones realizadas, la ponente de la Ley de Cultura y vicepresidenta de la Comisión, Jimena Ponce, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, 30 minutos para incorporar los textos presentados durante el segundo debate y posteriormente proceder a la votación. Una vez reinstalada la sesión, vino el agradecimiento por el aporte a la ley de los diferentes sectores, los mismos que fueron acogidos e incorporados al proyecto. Ponce se refirió a algunos temas de fondo, como la necesidad de incorporar los derechos culturales y el marco de referencia de la consulta realizada a los diferentes pueblos y nacionalidades, a la vez que se incorpora al Sistema Nacional de Cultura a los hermanos migrantes. Como dicen los abogados, el derecho le sigue al sujeto. Sí fue necesario incorporar algunos temas. Uno de ellos, y que me parece particularmente el más importante, es en el artículo 4, en el de los principios, ustedes lo ven en la pantalla, colocar las diferentes grupos para que se aplique la igualdad real y dentro de ellos la condición de movilidad humana. Con esta apertura, toda la ley, una vez que esto está en principios, toda la ley deberá incorporar la visión y el enfoque de la condición de movilidad humana para el acceso a los derechos culturales. Pero también de manera práctica y operativa hay en el artículo 10 del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, en donde se señala claramente que también se incorporan a las personas que están dentro del territorio nacional o en situación de movilidad humana. Esto permite entonces esa clarificación. De igual manera, en las políticas culturales, en las competencias que se le da al ente rector de la política de cultura, se establece que su responsabilidad será la de emitir, diseñar y, por supuesto, evaluar y hacer seguimiento de las políticas culturales para nuestros hermanos y hermanas migrantes y facilitar de la mejor manera el acceso al Sistema Nacional de Cultura, de tal manera que una vez integrado al sistema, pues este ya funcione con igualdad para quienes estamos dentro y quienes estén fuera del país. En cuanto a la certificación de competencias, el ente rector del trabajo emitirá un reglamento para la valoración del conocimiento, habilidades y destrezas adquiridas por los trabajadores del arte y la cultura. Mediante mecanismos de certificación de competencias, validación de conocimientos y reconocimiento de trayectorias. Hay algunos sectores que nos han solicitado tener alguna valoración de sus capacidades para formalizar su nivel de conocimiento, de profesionalización. Se abre entonces este régimen de competencias. En la observación del régimen laboral y de seguridad social, se dijo que de ninguna manera menoscaba o sería regresivo los derechos que se han logrado. Por lo tanto, será un complemento a la normativa vigente, dijo la ponente. En cuanto al fomento, financiamiento, fondos reembolsables y no reembolsables han sido trabajados, a su vez que insistió que se elimina el capítulo 3 sobre el impuesto al 10% del costo de las películas extranjeras. En el artículo relacionado con la naturaleza y líneas de financiamiento, se señala que se crea el Fondo de Fomento para las Artes, la Cultura y la Innovación, de conformidad con lo previsto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este fondo asignará recursos, y este es el cambio, de carácter no reembolsable. Y sigue el texto tal cual estaba, los creadores, productores, gestores culturales, de conformidad a la normativa que se cree. En el capítulo del Sistema Nacional de Bibliotecas, que hace referencia a las bibliotecas de SINAP y que han quedado sin normativa, señaló que se les incorpora bajo el régimen del Sistema Nacional de Cultura, a la vez que aclaró que la Biblioteca Nacional, que será fortalecida, es el depósito legal de las publicaciones nacionales conforme a la modalidad que se establecerá en la normativa. Y al existir la Biblioteca Aurelio Espinosa Polis, esta se convierte en el archivo del depósito legal, de tal manera que se tendrá un respaldo, y es una labor que ya se ha venido haciendo desde esta otra institución. Jimena Ponce señaló que la Casa de la Cultura mantendrá la autonomía y serán las asambleas nacionales en las cuales se tomará las decisiones para nombrar sus autoridades, y a su vez los delegados serán quienes nombran al director nacional. En ningún texto de la ley se le ha retirado la autonomía a la Casa de la Cultura. Eso no ha sido motivo de discusión. Ha sido motivo de discusión la organización administrativa, pero la autonomía, ese carácter de poder decidir, de poder tener una entidad autónoma con autonomía administrativa y financiera, ha estado permanente. Y eso quiero recalcarlo. Por esa misma autonomía, el compañero Diego Vintimilla ha planteado que sea en la elección y designación de los representantes de los artistas, gestores culturales y ciudadanos, en el artículo 168 me parece, sea la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Benjamín Carrión la que ordene y lleve adelante el proceso eleccionario. Que no lo haga el Consejo Nacional Electoral, sino que dentro de su propia autonomía se establezcan y se regulen los procedimientos para elección y designación de los artistas. Esto creo que ayuda a consolidar esas formas de autogobierno que son parte fundamental de la autonomía de la Casa de la Cultura. El libro leído se condensa y se lo coloca en fomento al libro y la lectura como responsabilidad del Ministerio de Educación en el ámbito de su competencia. De tal manera que sea con el concurso del libro leído o sea con otros instrumentos, pues se podrá establecer esta promoción en los planteles educativos. Se hizo también una observación respecto al Instituto Nacional de Fomento al Cine y a las Artes Audiovisuales, en la que en ningún lado constaba la posibilidad o la responsabilidad de este instituto de regular la circulación de los materiales, de los contenidos audiovisuales, regular la circulación para promover la diversidad, para promover los nuevos autores, para promover la inclusión de todos quienes están en esta área de las artes, tratando de también hacer llegar sus contenidos hacia la ciudadanía. Esa regulación se la ha colocado entonces en el Instituto Nacional de Cine. Con estas y otras inclusiones se puso a consideración la moción de aprobación del proyecto de ley orgánica de cultura, la misma que fue aprobada por 82 votos de los 100 asambleístas presentes. Gabriela Rivadeneira finalizó diciendo que con esto se cierra el mandato constituyente. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bueno, Laura, nosotros llegamos a la parte final de Cultura en Acción. 120 minutos se han pasado así, de volada. Así es, y con lluvia que estuvo aquí en la capital de los ecuatorianos, pero hemos tenido que madrugar y lo hemos hecho con muchísimo cariño. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar en Cultura en Acción de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Cordialmente invitados a que participen, sean parte importante de Cultura en Acción, no solamente que nos escuchen, sino que participen. Esa es la palabra, la participación activa de usted la necesitamos aquí. Queremos agradecer a nuestros compañeros que son parte de este informativo, a nuestro compañero Diego Salazar, también queremos agradecerle porque desde la producción, así es, que nos ayuda a producir también cada uno de los productos que ustedes escucharán. En el control master se encuentra nuestro compañero Andrés Viracocha, también saludamos y agradecemos a Wilmer Yugla, también que nos ha acompañado. Y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Almijos. Saludamos también a nuestro director Patricio Álvaro. Así iniciamos esta jornada del informativo. Les recuerdo que les espero a las 12 del día. En desayunamos el programa, juntos, ahí. Sí, desayunamos en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar. Junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.